Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Saludarlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida. Hoy lunes estamos estrenando semana, estamos por supuesto con la información más relevante, más importante este lunes 29 de mayo. En la semana número 22 han transcurrido 149 días del año, pues una temperatura alta, 24 grados centígrados, pero muy contentos de estar disfrutando del calorcito de la Ciudad de México, ¿no? Un saludo muy especial para usted que nos sigue a través de las redes sociales. No lo olvide, a través de @elpuntocrítico en Twitter y en facebook.com/elpuntocrítico. Estamos a sus órdenes en esta tarde. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó el fin de semana? Bueno, pues lo más relevante fue el cierre de campaña en el Estado de México. Alfredo del Mazo realizó ayer su primer cierre de campaña en la Plaza de los Mártires, allá en Toluca. Josefina Vázquez Mota cerró en Huixquilucan y llamó a unos 5,000 simpatizantes que la acompañaron a una cabalgata caminata a vencer el miedo y las amenazas para salir a votar. Durante su cierre de campaña en el municipio de Nezahualcóyotl, Delfina Gómez, candidata de Morena, llamó al presidente Peña Nieto a pasar a la historia de otra manera y respetar la voluntad mayoritaria en los comicios del próximo domingo. Y en el cierre de campaña de Juan Cepeda, candidato del PRD en Ecatepec, que estuvo acompañado por diputados federales y locales, por senadores. Bueno, pues por cierto, vamos a estar platicando el día de hoy con el licenciado Juan Manuel Cepeda, candidato del PRD por la gubernatura del Estado de México, acerca del cierre de campaña que llevó a cabo y bueno, pues cómo estuvo eso. También vamos a platicar con nuestros analistas políticos el día de hoy. Vamos a tener a Juan Carlos Zárraga Sarmiento, nos va a platicar obviamente el cierre de campaña. Hugo Tilio Delgadillo también va a hacer su comentario en esta tarde. Síganos a través de nuestras redes sociales, y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Luis Manuel Pérez de Hacha, miembro del Comité de Participación Ciudadana, advierte falta de recursos para el Sistema Nacional Anticorrupción. Asegura Josefina Vázquez Mota que su familia ha quedado totalmente exonerada. Procuraduría General de la República rechaza que los oficios que presentó ayer la candidata panista en torno a las investigaciones contra su padre y 6 hermanos sean una exoneración. Congreso Nacional Indígena conforma el Consejo Indígena de Gobierno y elige a María de Jesús Patricio Martínez, mujer indígena nahua de Tuxpan, Jalisco, como su vocera y aspirante independiente a la presidencia de México en 2018 con el respaldo del EZLN. Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer anuncia la creación de la Estrategia Nacional México en Inglés, que pretende establecer la enseñanza del idioma inglés en educación básica en todo México. Alerta Banco de México por la circulación de billetes de 100 pesos falsos conmemorativos del centenario de la Constitución Política de 1917. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Ya tenemos nuestro recorrido informativo esta tarde y nos vamos con Marta Obeso allá en Presidencia. Te escuchamos, Marta, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, querido auditorio. El escritor mexicano Eduardo Lizalde García de la Cadena recibió de manos del presidente de México el Premio Internacional Carlos Fuentes, reconocimiento instituido en 2012 para rendir homenaje a la creación literaria, premiando la trascendencia y solidez de la obra de un autor que ha contribuido a enriquecer el patrimonio cultural de la lengua española. Así lo explicó Enrique Peña Nieto en Los Pinos, luego de que el jurado describiera a García de la Cadena como el poeta vivo más importante de México y uno de los más notables de la lengua española. El escritor es autor de obras como El tigre en la casa, considerado uno de los libros más influyentes y vivos, pese a haber sido editado en 1970. La producción literaria de Eduardo Lizalde García está compuesta por un total de 22 libros de poemas, uno de novela, cuatro ensayos y dos cuentos. Cabe recordar que en la primera edición del Premio Internacional Carlos Fuentes se reconoció al escritor peruano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. El jefe del Ejecutivo entregó a García de la Cadena una estatuilla diseñada especialmente para la ocasión por el artista Vicente Rojo Almazán. Este es el reporte, Rubén. Muchísimas gracias por tu reporte. Que tengas muy buena tarde, buen inicio de semana. Gracias. Pues vámonos ahora con Sara Pablo, tiene el reporte en Cámara de Diputados. Te escuchamos, Sara, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Diputados perredistas minimizaron la declinación del candidato del PT al gobierno del Estado de México, Óscar González, a favor de Delfina Gómez, la candidata de Morena, y es que señalan que, bueno, pues en el PRD les tiene sin cuidado esta decisión, porque dicen que el PT pues nunca aprendió en su campaña política, y de ahí que dicen pues esto no va a funcionar. Así lo dijo el diputado Rafael Hernández Soriano. Vamos a escuchar parte de lo que señaló. Pues no, nos los tiene sin cuidado porque la candidata de Morena va cayendo, el candidato del PT jamás prendió, y más aún este fin de semana uno de los legisladores petistas declinó por nuestro candidato Juan Cepeda, que como él dice, iba creciendo como la espuma, y en estas dos semanas previas a la elección del 4 de junio va ascendiendo como cohete. Pues lo que dicen en el PRD, el coordinador de los diputados perredistas, Francisco Martínez Neri, consideró que esta decisión no aporta mucho a la campaña de Delfina Gómez. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde con 7 minutos. Ahora nos vamos hasta la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño, quien también tiene el reporte completo esta tarde. Francisco, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues Francisco Uriote Guiteda, presidente de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores, exigió a las comisiones de Hacienda y del Medio Ambiente del Congreso que se les bajen los impuestos a 2.5 millones de pepenadores, a quienes se les cobra 21% de IVA. Los pepenadores, dijo, están obligados a pagar altos impuestos sin tener ninguna prestación social, mientras a las siderúrgicas se les condonan los pagos fiscales pese a captar utilidades millonarias. En particular, denunció que en el Estado de México han sufrido bloqueos y extorsiones con varios gobernadores del PRI y no los dejan trabajar. Actos de la corrupción del PRI, Uriosi ya anunció que los pepenadores mexiquenses apoyarán a la candidata de Morena, Delfina Gómez, para ser gobernadora de la entidad con 200 mil votos de los agremiados de la CONIMER y sus familiares. Este es mi reporte, Rubén. Muchísimas gracias Francisco Montaño. Pues ahí estamos escuchando esta tarde los reportes desde distintos lugares aquí en la Ciudad de México, desde la Ciudad de México, para usted que amablemente nos acompaña en esta tarde. Bueno, pues hemos escuchado a Marta Obeso con el presidente, que hace entrega de este reconocimiento al escritor mexicano Eduardo Lizalde, García de la Cadena. Francisco Montaño, bueno, pues este aspecto de los pepenadores que exigen al Congreso se les baje impuesto del 21% y denuncian corrupción del PRI y Sara Pablo, pues se nos comentó que del PRD minimizan esta declinación del petista Orgaz González a favor de la candidata de Morena, Delfina Gómez. Bueno, pues vámonos ahora con Breves Estatales. Breves Estatales. Los robos a comercio con o sin el uso de la violencia en Puebla crecieron en 122% de enero a abril de este año en comparación con el mismo periodo de 2016, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras el año pasado, considerando dicha comparativa, se ejecutaron 5 asaltos a negocio por día, en lo que va de 2017. Ocurren 12 cada 24 horas. En el último trimestre del año, Oaxaca fue uno de los 4 estados más dañados en su poder adquisitivo debido a la inflación. Esto según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Y finalmente, ante los problemas de inseguridad que tiene Tabasco, 79 médicos especialistas con plazas federales han solicitado su cambio de residencia a Yucatán y la Ciudad de México al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Ya son las 5 de la tarde con 9 minutos. Nos vamos hasta Oaxaca con Gisela Ramírez. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca informó que ha presentado 7 denuncias penales por agresiones contra funcionarios electorales en Santa María Sarani. Bueno, pues te escuchamos, Gisela Ramírez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ustedes y al auditorio. Y bueno, comentarles que efectivamente en Santa María Sharani se va a llevar a cabo esta elección extraordinaria para elegir a presidentes municipales, a presidenta municipal y cabildo, el próximo domingo. Es el último reporte que se tiene, y es que este fin de semana se informó de la agresión más reciente que ha ocurrido y que por ello presentaron las autoridades ya denuncias penales y también ante la CEPADE por la situación que prevalece. En la última agresión que ocurrió el domingo, pues un grupo de militantes de los partidos Morena, PRD y PRS pues agredieron a funcionarios electorales, lo que dejó un saldo de una persona herida, 5 detenidos y una camioneta del Instituto Nacional Electoral incendiada. De manera que por estas circunstancias, estas condiciones, es que ya la autoridad electoral en el estado, junto con la federal, pues hicieron estos pronunciamientos para que se detenga la violencia, se iniciaron estas investigaciones, y ahora consideran ellos que no importa esta situación, ellos van a continuar, insisten en que van a continuar en el proceso para que las personas, los habitantes de esta comunidad puedan salir a votar el próximo domingo, y que de esta forma pues garanticen el derecho de todos y todas a su ejercicio de libertad de sufragio. De manera que, okay, bueno, pues vamos a estar atentos a lo que ocurra en las próximas horas. Muchas gracias por tu reporte, Gisela, desde Oaxaca. Un fuerte abrazo, excelente inicio de semana para usted que nos acompaña. Síganos a través de Twitter, @elpuntocrítico. Información útil para la toma de decisiones. Una pausa, regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis 4 formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 2, ofertotototas en toda la tienda. Pantalones de mezclilla para toda la familia, 30% de descuento. Y el alimento seco, 4 kilos para perro, 25% en dinero electrónico. Soriana, Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo 29 de mayo, consulta restricciones. Responsabilidad social también es que tu negocio se preocupe de tener una cadena de suministro sostenible, es decir, ecoamigable, legal y bien remunerada. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Dale el mejor regalo a mamá. Y descarga la música que le gusta en orfeón.com. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Ya no quiero que me siga pasando esto. No me voy a quedar callada. Me dijo mi primo que íbamos a ver películas, pero le dije que no. Es la primera vez que me pasa. Primero tuve miedo, pero no me dejé. Nadie tiene derecho a tocarte. No te guardes secretos. Habla. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Si requieres orientación migratoria, acércate a tu consulado, donde te brindarán información sobre abogados confiables de migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad. Pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tenemos el recorrido informativo aquí en el programa El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Hoy Sergio Lara es nuestro compañero, está en Veracruz. El ex candidato a la presidencia por el partido Nueva Alianza, Gabriel, consideró que pese a la corrupción que permea en la clase política y los gobiernos, los partidos deben prevalecer. Gabriel Cuadri, por cierto. Sergio Lara, te escuchamos. Muy buenas tardes. A pesar de que la corrupción permea en la clase política y los gobiernos, los partidos políticos deben prevalecer, considero el ex candidato a la presidencia de la República del partido Nueva Alianza, Gabriel Cuadri de la Torre. En entrevista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Veracruz, Heriberto Jara Corona dijo que están de más los candidatos independientes y que a pesar de la gravedad de la corrupción y el alcance que ha tenido en los partidos o algunos candidatos, deben de seguir existiendo. Bueno, pues es que la corrupción, como le comentaba a tu compañero, es un problema nacional, es un problema de todos los partidos. Es un problema que permea toda la clase política, o a buena parte de la clase política, indistintamente de ideologías y de instituciones políticas. Y no solamente eso, sino que es una enfermedad nacional. Y creo que debe de darnos mucho que pensar el reflexionar sobre por qué la sociedad mexicana genera tantos delincuentes, tantos corruptos. ¿Cuál es la causa sociológica, digamos, que subyace a este problema y que es particularmente grave en algunos estados de la República, ¿no? Pero bueno, pues a nadie le sorprende que haya políticos envueltos en escándalos de corrupción, ¿no? Además, tenemos que preguntarnos desde que han vivido estas personas. Rumbo al 2018, en donde se renueva la presidencia de la República, señaló que Nueva Alianza podría considerar el sumar fuerzas con otros partidos, sin embargo, de ir solos, obtendrían más confianza de los ciudadanos. El Punto Crítico desde Veracruz, Sergio Lara. Bueno, pues son las 5 de la tarde con 17 minutos. Vamos a conocer el punto de vista de nuestros analistas políticos. Pero antes vamos a platicar en un instante con Hugo Tilio Delgadillo, vamos a platicar con Juan Carlos Arraga Sarmiento, que son los analistas políticos de El Punto Crítico. Pero antes, tenemos el reporte de Gabriela Hernández en vivo, el cierre de campaña de Josefina Delfina del Mazo, y por supuesto, de Cepeda. De esto nos va a platicar más adelante. Como les estaba comentando hasta hace un momento, Alfredo del Mazo realizó su cierre de campaña en la Plaza de los Mártires, esto en Toluca. Josefina Vázquez Mota estuvo en Huixquilucan. Llamó a votar, por supuesto, llamó a la unión y a vencer el miedo. Durante su cierre de campaña, también en esa, estuvimos cubriendo a Delfina Gómez, candidata de Morena, quien, bueno, por cierto, como ya lo estábamos comentando, llamó al presidente Peña Nieto a pasar a la historia de otra manera. Por ejemplo, una de las cosas que llamó la atención es que Josefina Vázquez Mota comentó que no va a declinar. Obviamente ya no va a declinar a favor de nadie. De igual manera se ha pronunciado Juan Cepeda. Esto ya lo ha venido haciendo desde hace varias semanas. Muchos, por allá ya sabe, a través de las redes sociales y todo esto, se empieza a divulgar algunos chismes. Y bueno, pues decían que Juan Cepeda iba a declinar a favor de Delfina. Para nada. Y bueno, esto nos lo va a confirmar esta tarde. Hugo Tilio Delgadillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, periodista político. Cierre de campaña, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Muy buenas tardes, amigos de Radio Fórmula. Pues nada, que ya cerraron campaña y mostraron músculo. El amigo del Mazo, favorito, no se le quita la etiqueta de favorito, estuvo en Toluca cerrando campaña y mostró la fuerza de los secretarios de Estado, la fuerza de los gobernadores, y pues sigue de puntero del Mazo. La señora Delfina, más bien Andrés Manuel, cerró campaña en esa y se llevó a los políticos que ha fichado en este draft. Déjame decirte, mi amigo Rubén, que hay un draft de políticos en el Estado de México. ¿Cómo es esto? Pues como en el béisbol, como en el fútbol, cada partido se está llevando a jugadores o a jugadores políticos de otros partidos. Algunos, pues como Delfina, se están llevando puro cascajo. Otros, pues se están llevando cosas que todavía funcionan y funcionan bien. Y unos más, pues no han podido sumar a nadie a sus filas. Por ejemplo, esta Josefina se llevó a unos ex integrantes de Morena. Juan Cepeda se trajo a gente del PT y a un expresidente nacional del PAN. Y de lo mejor que adquirió Delfina fue al expresidente del PRD, Pablo Gómez. Pero de ahí en fuera se llevó puros jugadores de segunda, ¿no? Que ni regalados ahí para su campaña. Sin embargo, pues ya estamos a 3 días de que culmine esto. Cada vez se pone más difícil y más cerrado para los 3 contendientes, que déjame te digo que van en este orden. Va Alfredo del Mazo, va Juan Cepeda y va Delfina Gómez. Entre ellos 3 seguramente estará el próximo o la próxima gobernador o gobernadora del Estado de México. Estamos a 72 horas de que acabe esta campaña, de las más extenuantes que han surgido en los últimos años. Y vaya que hemos presenciado desde hace 6-9 años campañas aquí en el Estado de México. Y bueno, yo mi pronóstico me lo reservo, a pesar de que pues tengo mi corazoncito, y mi corazoncito pues está con el rockero de Nesa, pero el pronóstico es reservado, mi queridísimo Rubén Labastida. Oye, ¿qué opinas, Hugo Tilio Delgadillo, acerca de esos medios de dudosa credibilidad que de repente sacan cada cosa? El pasado sábado, en un medio llamado Online, un Online, Política Online, estaban comentando que el senador Luis Sánchez estaba reuniendo o tenía una reunión para que Juan Cepeda declinara a favor de Delfina. Bueno, pues esto totalmente falso, es lo que inmediatamente el senador Luis Sánchez salió a decir que era negativo, que no era cierto. Pero bueno, fíjate nada más qué manera de hacer las cosas. ¿Qué opinas acerca de estos medios? Bueno, pues yo creo que esos afectan primero al ejercicio periodístico, a todos aquellos, a ti y a mí, a todos los que tenemos esa disciplina de trabajar con la verdad. Esos medios, pues la verdad, sinceramente, no ayudan ni al ejercicio ni a la democracia. Penosamente, esta noticia falsa de la reunión, una supuesta reunión donde el senador Luis Sánchez estaba con Ricardo Monreal cuando él estaba encabezando un mitin allá en Ixtlahuaca, la verdad es que no ayuda a nada. Y lo peor de todo, ayer también surgió una encuesta falsa donde ponían a Delfina, pero a años luz de todos los demás, y que incluso connotados morenistas dieron a conocer en sus cuentas. Eso tampoco ayuda. Estamos en una época de cuentas falsas que hay que diferenciar, ojo, de los memes y de la diversión, de lo lúdico, de lo que se divierte la población, los millennials, los cibernautas, eso es otra cosa. Pero dar por ciertas informaciones falsas atentan incluso contra la libertad de expresión, mi queridísimo Rubén. Pues muchas gracias por tu reporte esta tarde, te mandamos un fuerte abrazo y un excelente inicio de semana, Hugo Tilio. A tus órdenes aquí en El Punto Crítico. Muy bien, Rubén, y salúdame a Eduardo Ramos Fuster, el titular de ese programa, y a todos los radioescuchas del Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Muchas gracias, que tengas buena tarde. Vámonos ahora con el reporte que tenemos en el Estado de México. Como bien le estábamos comentando, Gabriel Hernández es nuestra compañera, quien estuvo en el cierre de todas las campañas. A ver qué nos comenta, nos tiene la información clara, concisa y completa. ¿Qué tal, cómo te encuentras, Gabriela? Hola, Rubén, buenas tardes al auditorio. Y mira, comentarte que el día de ayer pues ya se empezaron a dar los cierres masivos de campaña. Esto, bueno, el priista Alfredo del Mazo, su cierre de campaña lo hizo en la Plaza de los Mártires, en la ciudad de Toluca. Ahí contó con más de 25 mil asistentes a este gran cierre, como lo llamaron los priistas. Y bueno, también comentarte que estuvieron grandes personalidades del priismo a nivel nacional, estuvieron gobernadores de las entidades. Por ponerte un ejemplo, estuvo con él Rolando Zapata Bello, gobernador de Yucatán. También estuvo presente y no podía faltar el gobernador mexiquense Erubiel Ávila Villegas. Y bueno, ante esto dijo que deben de hacer una votación unida, pues para seguir estando ellos gobernando el Estado de México, y bueno, con esto que sigan los programas sociales. Bueno, de ahí nos pasamos al municipio de Ecatepec, ahí estuvo haciendo su cierre de campaña el periodista Juan Cepeda, y bueno, también abarrotó la plaza central de ese municipio, bueno, en donde se dieron cita miles de periodistas simpatizantes con este Juan Cepeda, y sobre todo comentarte que estuvo acompañado de Miguel Ángel Mancera, Alejandra Barrales y muchas personales también del periodista Rubén. Por su parte, Delfina estuvo en el municipio del en el municipio de Nezahualcóyotl. Ahí estuvo en la calle de Zarco, una calle muy angosta. Comentarte que estaban dando de cifra más de 15,000 personas, pero la realidad era otra, Rubén, pues de decir y de contar más o menos, ajá, se daba un aproximado de 5,000 asistentes a este cierre de campaña. Hoy, en estos momentos, se está llevando a cabo en el municipio de Los Reyes La Paz el cierre de campaña de Delfina Gómez. Y bueno, posteriormente se irá al municipio de Chimalhuacán. Por su parte, Josefina Vázquez Mota, pues hizo su cierre de campaña, que ella no lo llamó cierre, ella lo llamó estarse reuniendo con la gente y agradecerle y, bueno, esperar su voto en el municipio de Huixquilucan. Pues así las cosas en los cierres de campaña, Rubén. Perfecto, pues muchas gracias por toda tu información, muy, muy completa, Gabriela Hernández. Pues estaremos muy al pendiente, te estaremos llamando a cada momento para saber cómo va avanzando este cierre de campaña. Y ahora sí que se escucha redundante, pero muy cerrado con estos candidatos. Bueno, pues muchísimas gracias por tu reporte, que tengas buen día. Gracias, Rubén, estamos al pendiente, buenos días. Aquí estamos, por supuesto. Muy buena tarde, muy buena tarde. Son las 5 de la tarde con 26 minutos y efectivamente, pues ahí está la información que le tenemos a usted para el día de hoy. Más adelante vamos a estar platicando con Juan Cepeda. Vamos a estar platicando con él precisamente de los pormenores, de cómo se siente. Ya escuchó usted que estuvo acompañado de Alejandra Barrales, estuvo acompañado de Miguel Ángel Mancera, quien, por cierto, más adelante vamos a estar platicando también de sus declaraciones, donde obviamente comentó que lo mejor que le puede pasar al Estado de México es que se quede, que gane Juan Cepeda. Pero otra de las cosas que llama la atención es que ya está aprobado el recurso, y esto, este comentario también lo hizo en días recientes, en horas recientes, Miguel Ángel Mancera, sobre la ampliación de la línea 9 a Observatorio. La línea 9 que va exactamente de Pantitlán hasta ahora, hasta Tacubaya, llegará hasta Observatorio. De esto vamos a platicar más adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. En Facebook estamos, facebook.com/El Punto Crítico. Son las 5 de la tarde, 27 minutos. Una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 2, ofertotototas en toda la tienda. Tintes Colestone, champú gris y natural 650 mililitros y desodorantes en aerosol Axo Rexona a $39.90. Así es, $39.90 cada uno. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo 27 y 29 de mayo. Consulta restricciones. ¿Sabías que? ¿Sabías que delfines, chimpancés y elefantes son los únicos animales, además del hombre, capaces de reconocerse enfrente del espejo? Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Casa de la Sal brindamos apoyo gratuito a niños, adolescentes y adultos de bajos recursos que viven con VIH. Ofrecemos enlaces hospitalarios, clínica psicológica y prevención. En Casa de la Sal, tu donativo es una esperanza de vida. aporta.org.mx/Casa de la Sal. La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gob.mx/CEP. Fecha límite para el registro de candidaturas, 7 de agosto de 2017. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. No lo olvides. Sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy y 161 de Total Play. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50,000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. La pasión de los grandes del tango, encuéntralos en orfeon.com. Pero suba y dígale a esa ingrata que aquí la espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara. Mi mamá dice que respete a los mayores, pero ella pelea con la vecina que está viejita y ni oye. Mi papá dice que no debo mentir, pero cuando le hablan sus clientes, veo que les miente. Si quieres respeto, respeta. Si pides tolerancia, tolera. Si deseas honestidad, sé honesto. Porque hacer lo correcto mejora nuestra vida. Yo respeto. Tú toleras. Todos somos honestos. Los valores se aprenden en casa y se practican en familia. DIF Nacional. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Disfrutando este lunes, aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Cierre de mes, prácticamente estamos diciéndole adiós al mes de mayo. Y bueno, pues ahora nos vamos con la información de nuestro compañero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político de El Punto Crítico, asesor en la Cámara de Diputados, por cierto, y exdiputado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Juan Carlos? ¿Cuál es tu punto de vista sobre los cierres de campaña de los diferentes candidatos? Rubén, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Mira, Rubén, empezaría por comentar algo que va a ser llamativo en esta elección. Estarás de acuerdo, y nuestros radioescuchas estarán de acuerdo, en que los diversos partidos políticos han presentado diversas denuncias a lo largo de este proceso electoral. Esto lo que avizora es que el resultado del domingo seguramente será impugnado por alguno de ellos. Es decir, la elección del Estado de México se va a resolver en tribunales. Y vamos repasando cierre por cierre. ¿Qué pasó en el cierre del candidato del PRI, Alfredo del Mazo? Ahí lo destacable es el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de del Mazo? Muy claro. Se juegan la madre de todas las elecciones en la del Estado de México. El PRI realmente sabe que si pierde la elección del Estado de México, estará prácticamente entregando la presidencia de la República. Y en ese sentido fue el mensaje, si tú quieres, con un lenguaje muy mesurado, del candidato del Mazo. Por otro lado, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, hizo su cierre de campaña en una zona donde el PAN tiene fuerza política. Y ahí ella a lo que llamó es, bueno, a todas aquellas personas que no han decidido por su voto a salir a votar. Si salen a votar todas las personas que hoy están en la mayoría de las encuestas, Rubén, como indecisos, bueno, ellos podrán inclinar la balanza a favor de uno u otro candidato. Y eso es a lo que le está apostando el Partido Acción Nacional. Por el otro lado, Juan Cepeda, el candidato del PRD, tiene un cierre muy interesante en el cual el mensaje es muy claro. Mejor que decline Delfina a favor del PRD y no como lo pedía López Obrador. Ese mensaje, sin lugar a dudas, es un mensaje significativo por todo el entorno que se vino manejando días anteriores. Finalmente, la candidata de López Obrador. Bueno, ha sido una candidata que ha estado envuelta en la polémica a lo largo del proceso electoral y que su cierre de campaña no podría ser menos. Su cierre de campaña será cuando se destapen cifras que hablan de 800 millones de pesos que su partido político Morena al día de hoy no ha podido justificar ante el INE. Bajo ese entorno, bueno, el equipo de Delfina ha hecho mutis y tuvieron un cierre en el que pretendieron enseñar músculo político. En estos cuatro frentes habrá mucho de qué decir el día de la elección. ¿Por qué el día de la elección, Rubén? Porque veremos seguramente acusaciones de fraude electoral, de acarreo de votos, de compra de votos y todas las artucias que ya sabemos que se dan en los procesos electorales. Sin lugar a dudas, es una final de pronóstico reservado, pero que se va a terminar por definir en los tribunales, Rubén. Pues estaremos muy al pendiente de toda la información que se va a estar generando. Agradecemos mucho tu comentario, muy oportuno, preciso, como siempre, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. ¿Deseas agregar algo más? Rubén, simplemente que vamos a estarle dando mucho seguimiento, sobre todo a estos cuatro partidos políticos, por lo que pudiera ocurrir en estos dos días que todavía tienen para hacer campaña. Correcto. Bueno, pues allá estuvo precisamente el día de ayer con Juan Cepeda, estuvo Miguel Ángel Mancera, estuvo también Alejandra Barrales. ¿Cómo esta situación, este cierre de campaña de Juan Cepeda? Mira, si lugar a dudas, yo diría que la candidatura de Juan Cepeda es una candidatura que fue de menos, que fue creciendo a lo largo del proceso electoral. Y lo rescatable es, me parece muy bien que lo hayan arropado figuras de liderazgo en el PRD, pero creo que lo más rescatable de ese cierre de campaña es el mensaje que él le manda a López Obrador. Mejor que decline Delfina. Y yo creo que en esos tenores se va a dar mucho de aquí al 2018. Veremos si López Obrador sigue con su capricho de que quien no está conmigo está en mi contra, o entiende que política se trata de hacer acuerdos y no de descalificar y denostar y volverse enemigo de las personas que no piensan como él. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Buen inicio de semana. Igual para ti y el auditorio, Rubén, un abrazo. Un abrazo. Son las 5 de la tarde, 35 minutos. Vamos a ampliar esta información acerca de la reunión. Bueno, no la reunión, sino ahí que estuvo acompañando Miguel Ángel Mancera a Juan Cepeda en su cierre de campaña. Bueno, pues uno de los comentarios que hizo que el mejor candidato a la gobernatura es Juan Cepeda fue su comentario. Porque, bueno, en sus palabras de Miguel Ángel Mancera, comentó: a mí me parece en lo personal que el mejor candidato de los que están ahí compitiendo es Juan Cepeda. Le deseo mucho éxito, mucha suerte. Yo creo que es un gran candidato. Sus propuestas están absolutamente apegadas a lo que es factible. Esta declaración la hizo el abanderado, el mandatario local dijo que el abanderado del Sol Azteca en el Estado de México es una persona que conoce el funcionamiento del gobierno, pues tuvo una gran actuación durante su gestión al frente del municipio de Nezahualcóyotl. Yo le deseo mucho éxito a Juan, que le vaya muy muy bien. Es uno de los comentarios que estuvo haciendo Miguel Ángel Mancera sobre la declinación del candidato del Partido del Trabajo, Óscar González, a favor de la morenista Delfina Gómez. Se limitó a contestar que son decisiones de los partidos políticos, por lo que es respetuoso de esas decisiones, que cada quien tome lo que le corresponda. Así es que bueno, pues así estuvieron las cosas, muy cerradas. Hay que estar muy al pendiente, sobre todo toda la gente que bueno, pues va a tener en sus manos el votar, que esto es bastante, bastante importante, mis estimados amigos, mi estimada familia, estar siempre participando. Es muy importante la participación de ustedes, los mexiquenses, en estas elecciones que se aproximan rápidamente. Y bueno, lo que se ha escuchado también durante las campañas y todo esto ha sido exactamente que la queja de la gente, ¿no? La queja de la gente que siempre ha sido, obviamente, la inseguridad que se vive en el Estado de México, los atropellos, la prepotencia, todo lo que se ha dejado al ahí se va, ¿no? O simplemente no le dan la respectiva, el camino que merece, yo creo que merecen los mexiquenses. Así es que adelante, vamos a invitarlos a que obviamente emitan su sufragio este próximo domingo allá en el Estado de México. Vamos a ver qué está sucediendo ahora en las diversas demarcaciones de nuestra capital. Breves delegacionales. Como parte del programa deportivo de la demarcación, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, reinauguró el deportivo Antonio Caso en beneficio de los habitantes de la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco y colonias aledañas. Acompañado por figuras deportivas, vecinos tlatelolcas y usuarios, Monreal Ávila aseguró que todos los centros deportivos como el Antonio Caso serán renovados en una acción que se realiza después de muchos años de abandono. Por trabajos de reordenamiento en la delegación Coyoacán, el Paseo de las Facultades, también conocido como el Pasillo de la Salmonela de la UNAM, fue desmantelado. El reordenamiento está a cargo de las autoridades de la Subsecretaría de Programas Delegacionales del Gobierno de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas, la Autoridad del Espacio Público y la Agencia de Gestión Urbana. Este corredor se ubicaba en la zona de Copilco y unía la entrada de varias facultades. Además, tenía más de 25 locales en los que los estudiantes y el público en general podían comprar alimentos. Locatarios del mercado Tlacoquemecatl en la colonia del Valle denunciaron extorsiones, despojos y robos por parte de funcionarios públicos de la unidad departamental de tianguis y mercados de la delegación Benito Juárez. Los comerciantes indicaron que les han pedido hasta 700 pesos en un día, así como el despojo de sus pertenencias por las madrugadas. Por ello solicitaron que el delegado Christian von Redich atienda su demanda y dijeron estar dispuestos a salir a las calles esta semana para manifestarse hasta ser escuchados. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Declinaciones y declinaciones. Obrador desea que el PRD decline en favor de Morena. La paz electoral desea que los partidos políticos declinen en favor de la democracia. Y los ciudadanos deseamos que la clase política decline en favor del país. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. De acuerdo con Intercam, la próxima semana se publicarán datos de inventarios en Estados Unidos, de los que se espera una caída importante, algo común en esta temporada del año, y esto podría ayudar a la recuperación de los precios. Sin embargo, cae el petróleo a pesar de los acuerdos para extender recortes de producción. El WTI cotiza por debajo de los $50 el barril, después de que las medidas tomadas por la OPEP decepcionaron a los inversionistas, quienes esperaban recortes mayores. El volumen de recortes se mantuvo en 1.8 m de barriles por día y se extenderá hasta finales de marzo de 2018. Bueno, pues esto nos afecta directamente a México. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Las 5 de la tarde con 40 minutos, le informamos de cómo anda el dólar. El dólar en Banamex a la compra en 18 pesos, a la venta en 18.80, permanece prácticamente igual en el aeropuerto. Está a 17.38, a la venta en 18.34, ha subido algunos centavitos. La Bolsa Mexicana de Valores registra 49.604.36 unidades, es decir, un 0.14% arriba. El barril de petróleo, $45.02 el barril. Las reservas al 12 de mayo, $174,869 millones. El oro, $30,000 la onza. Y la plata libertad, $300. Bueno, pues fíjate que el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar haciendo un paréntesis dentro de la información. También es importante comentarlo. Estuvimos allá en Quizania, Cuicuilco, donde se llevó a cabo, pues ni más ni menos que el quinto aniversario. Ya llegaron al quinto aniversario. Suena poco, ¿no? Pero suena padre también el saber que ya lleva, digamos que es una empresa que lleva poco tiempo, es creada por mexicanos, muchos piensan que es de algún extranjero, para nada, y en 16 países está ya Kitsania, así es que felicidades, tenemos algunos boletos para seguir celebrando el quinto aniversario de Kitsania a través de las redes sociales. Llévese inmediatamente su acceso doble visitando nuestro facebook.com/elpuntocrítico, allá nos manda un inbox inmediatamente, bueno, pues esperamos que por allá Alan, Dani y todo nuestro equipo le conteste inmediatamente, y a través de Twitter mándenos su comentario de lo que opina acerca del punto crítico en @elpuntocrítico. 542, una pausa y regresamos con la entrevista con Juan Cepeda. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Inicia la recta final para definir gubernaturas en tres entidades y presidencias municipales en otra. El Estado de México es el centro de atención por sus características y el efecto que derivará del proceso. Es para cada uno de los partidos la parada electoral más importante rumbo al 2018. En el caso de Coahuila se trata de la posible llegada de la alternancia, lo que ha motivado una gran participación ciudadana. Pudiera ser la elección con mayor afluencia en la historia del estado norteño. Es parejera. En Nayarit, los márgenes se advierten más amplios, aunque siempre en la última semana puede haber sorpresas, además de las ya conocidas que pesan en contra de la administración actual. Una entidad que tuvo un gran empuje y cayó en el más profundo letargo. Finalmente, pero no menos importante, la reconfiguración municipal en Veracruz, que será, sin lugar a duda, el referente a lo hecho hasta ahora por Miguel Ángel Yunes Linares. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los dos torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Frases célebres. Un cobarde es incapaz de mostrar amor. Hacerlo está reservado para los valientes. Mahatma Gandhi, político y pensador hindú. Siempre IN, guía de estilo. Para que el aroma de tu perfume dure más tiempo en tu piel, es recomendable que lo apliques en el cuello, nuca, escote, detrás de las orejas y en la parte interna de la muñeca. Después de aplicarlo, es conveniente no frotar ninguna de las zonas donde lo hayamos aplicado, ya que la fricción altera las moléculas y por lo tanto el olor. También puedes rociar un poco sobre tu ropa para que se conserve el aroma. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. Si tienes canarios en casa, debes prestar especial atención a su jaula. Mientras más grande sea, mucho mejor, ya que podrá estirar las alas e incluso realizar algún vuelo corto. La jaula tiene que estar en una zona en la que no haya corrientes de aire, ya que pueden contraer pulmonías y catarros. Tampoco debe darle el sol directo durante mucho tiempo. Es importante cuidar la higiene de la jaula, que el suelo de la jaula, las varillas, los bebederos y los comederos estén limpios. Con esto, evitarás la proliferación de bacterias y enfermedades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya son las 5 de la tarde con 45 minutos. Si quiere usted estar perfectamente informado, visite www.elpuntocritico.com. Es nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocritico.com. Allí es donde, bueno, pues tenemos las diferentes secciones. Tenemos obviamente Metrópoli, tenemos espectáculos, tenemos cultura, tenemos la política nacional, internacional, todo lo que está sucediendo en nuestro sitio en internet. Hoy, por cierto, llama la atención la portada donde dice la principal: cierran con todo. Será elección de cuartos candidatos al gobierno del Estado de México. Usan sus últimos discursos arropados de compañeros de partido. Esto en la principal. Tenemos en las secundarias: Mancera asegura que si gana Cepeda habrá nueva línea del metro. Esto en gobierno de la Ciudad de México en esta sección. Y bueno, pues también tenemos en política nacional: niega Luis Sánchez acuerdo para declinación de Cepeda. Esto viene en la portada del periódico El Punto Crítico. Por otro lado, Josefina no declina, PRI y Morena son lo mismo, es lo que dice, y también lo tenemos en política nacional. Le seguimos informando a usted oportunamente de lo que está sucediendo ahora a nivel internacional. Breves internacionales. Consejero delegado de British Airways no dimitirá tras caos del sábado, dice a la BBC. En una entrevista en la cadena de televisión pública británica, el director español de la aerolínea, Alex Cruz, descartó dejar su puesto tras el fallo informático global que el sábado causó la suspensión de sus vuelos y el caos en aeropuertos de todo el mundo. Cruz volvió a disculparse profundamente por el trastorno causado a los clientes e insistió en que el fallo se debió a una sobrecarga del sistema eléctrico. Al tiempo negó que se deba a una reducción de costos. Y en otras noticias, el golfista estadounidense Tiger Woods, detenido por conducir en estado de embriaguez. El ex número uno oficial fue arrestado este lunes en la ciudad Jupiter, en el sur de Florida, Estados Unidos, por conducir supuestamente bajo la influencia del alcohol. Woods fue detenido a primera hora de la mañana, trasladado a la cárcel del condado de Palm Beach y dejado en libertad horas después, sin el pago de una fianza, así como lo informó el diario USA Today. Y en otras noticias, Merkel asegura que la Unión Europea ya no puede contar con Estados Unidos ni con el Reino Unido. Solo un día después de que terminara la cumbre del G7, la canciller alemana Angela Merkel ya ha hecho un llamamiento a sus vecinos. Los europeos tenemos que pelear por nuestro propio destino. Cree que los tiempos en los que se podía confiar en otros han quedado atrás. Eso es algo que ha experimentado en los últimos días, afirmó Merkel en un acto electoral en Múnich. Durante la cumbre del G7 y la cumbre de la OTAN, salieron a reducir las diferencias que existen actualmente con el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hasta aquí los breves internacionales. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Correcto, muchas gracias, Laura. Bueno, también tenemos información de, continuando con un poquito de las delegaciones de la Ciudad de México, fíjese usted que anuncian vecinos que sí va la consulta para evaluar al delegado Ricardo Monreal. Representantes e integrantes de comités ciudadanos de al menos 20 colonias de la delegación Cuauhtémoc anunciaron que tomarán la palabra al jefe delegacional Ricardo Monreal para evaluar su desempeño a través de una consulta participativa que será inédita en la vida democrática de la Ciudad de México, esto el 18 de junio. En una conferencia de prensa, la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Francis Irma Pirín, informó que toda vez que la ley no prevé mecanismos ni apoyos económicos para este tipo de consultas, donará parte de su dieta como legisladora para apoyar a los vecinos. Armando Contreras, del comité organizador, aclaró que la consulta participativa no estará a cargo del PRD ni del Instituto Electoral del Distrito Federal, ya que la ley no contempla ese mecanismo, obviamente, de participación vecinal, pero tampoco podría estar a cargo de la delegación porque no podrían ser juez y parte. Imagínate, ¿no? ¿Cómo va a salir? Obviamente, ¿qué va a decir la delegación? Pues que siga, ¿no? Negó también que con el ejercicio democrático se pretenda golpear políticamente a Monreal, sino hacer una realidad, una oferta de evaluar su mandato, como lo ha propuesto recientemente, y también así lo llevó a cabo y lo comentó aquí en los micrófonos del Punto Crítico en Fórmula, Ricardo Monreal. Aquí lo tuvimos en cabina. Informaron que el día de la consulta habrá al menos 120 mesas receptoras que funcionarán del 9 a 17 horas y dos vecinos por cada mesa que participarán sin recibir ningún pago, los cuales tendrán la asignación de recibir y contar las opiniones. Los vecinos señalaron que la consulta tendría un costo de organización de 250 mil pesos, el cual podría sufragarse con el apoyo ofrecido por las autoridades delegacionales de 204 mil pesos y el restante a cargo de la legisladora local que ya mencionamos, en la que va a estar apoyando para llevar a cabo esta consulta. Daniel Juárez, del comité organizador de la consulta, agradeció el apoyo económico que ofreció la legisladora y anunció que acudirá con Ricardo Monreal para solicitarle la ayuda que también ofreció. Él recordó que en la delegación Cuauhtémoc existen diversos problemas con la gestión de Monreal Ávila y el escrutinio ciudadano es una forma de que los vecinos expresen y se pueda resolver. La diputada Francis Irma Pirín estuvo acompañada por representantes e integrantes de los comités vecinales y vecinos de esas colonias como Atlampa, Buenavista, Morelos, Esperanza, Centro, Tránsito Guerrero, La Doctores y toda esa zona, la Cuauhtémoc. Obviamente un saludo muy especial a nuestros amigos que por allá nos están escuchando. Creo que es un buen ejercicio, ¿no? Hay que tenerlo presente y de hecho ahora que hemos estado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hemos estado constantemente escuchando que la gente está solicitando exactamente esta oportunidad de evaluar no solo a los delegados, sino también a los legisladores de la Asamblea Legislativa, precisamente para saber cómo está su desempeño y que no se queden a sus anchas y diciendo, pues todo está muy padre, sino que a mitad de su mandato pues haya la oportunidad de ver, de evaluar, y pues ya ve usted que no es tan sencillo, no nada más de decir, vamos a hacer una consulta y el papel y todo eso, donde las mesas, la gente que va a apoyar, se requiere el apoyo, por supuesto, de todos los vecinos. Así que se me hace un buen ejercicio y estaremos muy a pendiente a ver qué sucede con esta situación en una de las delegaciones más importantes de la capital de aquí de la Ciudad de México. Son las 5 de la tarde con 52 minutos. Continuamos informándole a usted oportunamente. Y bueno, pese a todas las posturas que ha habido en torno a un posible incremento salarial hacia mediados de este medio año, pues todo está en el aire porque al menos en el sector obrero, señalan los líderes sindicales, no ha sido llamado para una negociación con el sector empresarial y con el gobierno. Se han dado posturas por parte del secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y hasta del propio jefe del gobierno de la Ciudad de México, que no representa ningún sector de la producción, para incrementar este salario, en tanto que en el sector obrero, pues las cúpulas como es el Congreso del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de México, simple y sencillamente todavía no han sido llamados a la mesa de negociaciones y por lo tanto no hay una postura concreta en cuánto se deberá incrementar este salario, que se prevé será pues por ahí del fines de junio del presente año. En otro tema donde sí hubo incremento salarial fue en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que son 87 organizaciones sindicales y que preside el senador priista Joel Ayala Almeida, ya que lograron un incremento de 5.7% ponderado en las negociaciones que se realizaron con la Secretaría de Hacienda. Esto beneficiará a 1.260.000 burócratas y será retroactivo al 1 de enero de este año, en tanto que la rama médica, paramédica y grupos afines en el sector salud será incremento también de ese mismo nivel, pero retroactivo a este 1 de mayo. Asimismo, se lograron 1.500 pesos por prestación para capacitación y otros 500 pesos para ayuda del transporte. Esta negociación fue calificada como buena luego de que por lo menos se incrementó en relación al año anterior y fue superior a otros sectores como el de los maestros, que solo alcanzó el 4.1%, y esto da origen a que las negociaciones con la Federación de Sindicatos fueron favorables. Asimismo, se anunció que En el ISSSTE hay pendientes más de 35 mil millones de pesos que adeudan los estados a este instituto y que bien podrían ser para clínicas y hospitales en la construcción. Es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Comisión Laboral. Pues allá tuvimos a Javier Cerón en esta tarde informándonos también oportunamente acerca de esta situación, de cómo van las cosas laborales aquí en la Ciudad de México. Mis estimados amigos, bueno, pues obviamente, como le estaba comentando a usted al principio, al inicio del programa, gana el gobierno de la Ciudad de México 2.121 millones de pesos por la línea 12. Fíjese usted, el gobierno de la ciudad ganó 2.121 millones de pesos en el juicio de la línea 12 del metro, de acuerdo a la sentencia de los magistrados de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia Local. Esto se logró en segunda instancia después de que en marzo pasado el gobierno capitalino obtuvo una condena a favor de 1.000 millones de pesos. La administración local recordó que las pretensiones del consorcio que construyó la línea 12 del metro ha sido obtener 6.000 millones de pesos y que en el mismo fallo el Tribunal Superior de Justicia concluyó que solo tienen derecho a poco más de 4.000 millones de pesos. ¿Qué onda, no? ¿Qué cosas con esta situación de la línea 12 del metro? Y Marcelo Ebrard en Francia, disfrutando, por supuesto, de ese gran lugar. Me encanta estar por allá, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México recordó que la línea dorada fue inaugurada en el 2012 en el marco de los festejos del Bicentenario, cuando Miguel Ángel Mancera no estaba al frente del gobierno capitalino, y que en marzo del 2014 tuvo que cerrarse. ¿Usted lo recuerda? Pues ya pasaron, ¿cuántos? ¿Tres años? Caracoles, 11 de 20 estaciones se cerraron, qué bárbaros, pero bueno, así se las gastan de repente aquí en la Ciudad de México. Tenemos boletos, ya que estamos en el cierre del programa El Punto Crítico, para TNT 33, 2, 3, 4 de junio, Centro de Convenciones Tlatelolco. Va a estar allá Takahashi Tanimoto, desde Japón, cantante original de Dragon Ball, fíjese usted, y Digimon Tamers. Vamos a tener boletos, o tenemos, pues es un gran cartel que tenemos, y usted puede verlo a través de nuestro Twitter o a través de nuestro Facebook. Tenemos boletos para que vayan a disfrutar tres dobles TNT 33. En Twitter, arroba El Punto Crítico, mayor información y los accesos. Gracias por habernos acompañado. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, se despide su servidor Rubén Labastida. A las 5 de la tarde nos escuchamos el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gob.mx/CEP. Fecha límite para el registro de candidaturas, 7 de agosto de 2017. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. No lo olvides. Sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy y 161 de Total Play. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. La pasión de los grandes del tango, encuéntralos en orfeon.com. Pero suba y dígale a esa ingrata que aquí la espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara. Mi mamá dice que respete a los mayores, pero ella pelea con la vecina que está viejita y ni oye. Mi papá dice que no debo mentir, pero cuando le hablan sus clientes, veo que les miente. Si quieres respeto, respeta. Si pides tolerancia, tolera. Si deseas honestidad, sé honesto. Porque hacer lo correcto mejora nuestra vida. Yo respeto. Tú toleras. Todos somos honestos. Los valores se aprenden en casa y se practican en familia. DIF Nacional.